A todos, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, tiene su miga, la inversión en bolsa. Vamos a ver esos errores más comunes que cometemos, sobre todo al empezar, y lo más importante, cómo evitarlos. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, tiene su miga, la inversión en bolsa. Vamos a ver esos errores más comunes que cometemos, sobre todo al empezar, y lo más importante, cómo evitarlos. Y para esto nos basamos en un libro interesante, 100 errores al invertir en bolsa, de Pearson Educación con Self Trade Bank. Que, por cierto, Self Trade Bank ya lleva desde el 2000 en España intentando, digamos, acercar la inversión a todo el mundo. La idea hoy es sacar el jugo a ese libro, ¿vale? Ver los fallos clave y aprender con ejemplos prácticos. Vale, vamos a desgranar esto. Empezamos con uno muy, muy oído. Eso de que, a largo plazo, la bolsa siempre, siempre se gana. Suena genial, pero cuidado, el libro ya nos avisa que no es tan así. No, para nada. Es un mito bastante extendido, la verdad. Y es que hay ejemplos que lo demuestran, ¿eh? El Dow Jones, por ejemplo. Si alguien metió dinero en el pico del 28... Uf, sí. Tuvo que esperar hasta el 54, más de 25 años, solo para recuperar lo invertido, sin contar inflación ni nada. Exacto. O el S&P 500 más recientemente, entre el 98 y 2003, que estuvo plano o incluso bajó. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esto nos dice que no vale jugárselo todo una carta a las acciones. Claro. Hay que diversificar de verdad. Mirar otras cosas. Renta fija, quizá inmobiliario. Depende de cada uno, claro. Precisamente. Y ojo, que diversificar no es comprar por comprar, ¿eh? Ah, no. Lo fascinante aquí es entender cómo hacerlo bien. No basta con tener muchas acciones. La clave, y el libro lo remarca, es que estén poco correlacionadas entre sí. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no suban y bajen todas a la vez por las mismas razones. Que si unas van mal, otras puedan compensar. Piensen cómo a veces el oro sube cuando la bolsa cae, por ejemplo. Entiendo. Se trata de buscar esa combinación. El libro sugiere que con unos 20 valores bien elegidos, de sectores distintos, ya tienes una diversificación bastante razonable. Vale, entendido. Otro error garrafal. Fiarse de rumores de lo que lees en un foro. Uf, eso es peligrosísimo. Sin contrastar nada, ¿no? ¿Lanzarse a comprar porque alguien dijo algo? Totalmente. Es jugar a la lotería, básicamente. El libro hasta menciona un caso histórico. El Viernes Negro de 1869 en Estados Unidos. Sí, un caso de manipulación brutal. Unos tipos intentaron acorralar el mercado del oro soltando bulos. Y la que se lió fue tremenda. Pánico, ruina... La lección es clara. Verifica, contrasta, sé crítico. No te creas todo. Sí, sí. Y hablando de análisis y decisiones, hay otro concepto que a veces olvidamos. El coste de oportunidad. Ah, sí. Explica un poco eso. Pues, a ver, es sencillo. Aferrarte a unas acciones que no van bien solo por no vender en pérdidas esperando que recuperen. Puede ser un error si ese dinero podría estar rindiendo mucho más en otro sitio. Claro, es como estar parado mientras otras oportunidades pasan de largo. Exacto. A veces, aceptar una pequeña pérdida y mover el dinero es lo más inteligente. Saber cortar a tiempo es fundamental. Ya veo. Y luego están los errores más, digamos, técnicos, ¿no? Que también se comentan. Por ejemplo, lo del volumen. A veces una acción sube, pero si miras, casi no se ha negociado. Eso es. El volumen confirma la tendencia o la ruptura de un nivel. Si no hay volumen, la subida es sospechosa, digamos. Poca convicción, ¿verdad? Exacto. Y también el peligro de meterse en líos con productos complejos sin entenderlos. Como los warrants que menciona el libro. Uf, los warrants y su efecto teta. Suena a griego, pero es. Es que pierden valor solo porque pasa el tiempo, aunque el activo principal no se mueva. Como un hielo derritiéndose, vamos. Madre mía. Y cuidado, que ni la renta fija es el paraíso seguro que algunos creen. No, claro. ¿Está el riesgo de tipos de interés? Si suben los tipos, tus bonos antiguos valen menos. Y luego, el riesgo de que el emisor no pague. Los bonos argentinos son un ejemplo triste, pero real. Ya. Todo esto nos lleva, al final, a la persona, ¿no? Al inversor. Exacto. Al final, todo conecta con la psicología del inversor y, sobre todo, con la formación. Es que nuestros peores enemigos somos a menudo nosotros mismos. La avaricia, el miedo que paraliza, la euforia que ciega. Sí, las emociones jugando malas pasadas. Para luchar contra eso, necesitas disciplina, una estrategia clara antes de invertir y herramientas como los stops para limitar pérdidas. Fundamental tener un plan. Y aquí esto plantea una pregunta importante. ¿Nos conocemos bien? ¿Tenemos el autocontrol y el conocimiento para esto? El mensaje clave del libro es ese. Fórmate. No inviertas en lo que no entiendes. Diferencia inversión seria de especulación pura y dura. Es que a veces se confunde, ¿verdad? Muchísimo. Invertir requiere análisis. Especular es más bien apostar. Si conectamos esto con el panorama general, la gran conclusión es: invierte con criterio, con información, gestionando el riesgo y controlando las emociones. Hay que alejarse de impulsos y de esos vitos. Que si enero marca el año, que si los viernes siempre se sube... Sí, esas ideas que circulan. Son ruido, no estrategias sólidas, casualidades como mucho. Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya vemos que evitar errores es clave. Pero pensando en positivo, en construir, ¿cuál dirías que es el primer paso proactivo fundamental para crear esa base sólida de conocimiento inversor que además se ajuste a cada uno, a su situación, a su aguante al riesgo? Ahí lo dejo como reflexión final para quien nos escucha. Los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa desde cero y con sentido común. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.